Mira, nosotros como nueva comisión directiva estamos poniéndonos al tanto y empezando a conocer todo lo que está escrito en los últimos años en los tres expedientes que se están tramitando en sede judicial y nos vamos encontrando con diferentes cuestiones. Entre esas, las que nos hemos encontrado es que las tierras que nosotros venimos reclamando que se inscriban a nombre del club y que aún a la fecha no están inscriptas a nombre de Santa Rosa, sino que siguen a nombre del órgano fiduciario, han sido embargadas por quienes habían sido contratados para defender los intereses del club. Como estas personas, que estoy hablando de Moslares y Cagliolo, contratados por el órgano fiduciario, no han podido cobrar sus honorarios en una causa por daños y perjuicios en los cuales fueron condenados Sánchez y Talmón, embargaron al Club Santa Rosa. Nosotros seguimos denunciando porque estamos convencidos de que este embargo también forma parte de una maniobra que se inicia con la contratación del propio estudio y que va con el reclamo de unos honorarios que más allá de que hayan sido fijados en una sentencia, en una resolución judicial, nosotros creemos que son exorbitantes y hasta rozan lo ético. Pretender que dos personas, insisto con esto, solo dos personas que han sido contratadas para defender los intereses de una institución, en este caso una asociación civil sin fines de lucro, que estaba quebrada, vacía y vaciada, hoy reclamen semejante honorarios que ascienden a más de 450 mil dólares. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el fideicomiso cumpla con su cometido, con el órgano fiduciario, así se dice, cumpla con el cometido, que es la inscripción de las tierras. En una resolución de febrero, el juez de Cámara, Guillermo Salas, ratifica que el órgano fiduciario está vivo, no está extinto, y todo esto se debe a que no cumplió su cometido, que era inscribir las tierras recuperadas a nombre del Club Santa Rosa. Hoy en día las tres causas se encuentran elevadas al Superior Tribunal de Justicia. Nuestros abogados, entiendo que la semana que viene van a estar presentes en Santa Rosa, son un estudio jurídico de Buenos Aires, para revisar los expedientes y nosotros estamos convencidos, convencidos de que vamos a seguir encontrando pruebas que ratifiquen y certifiquen nuestra presunción que es la de la maniobra que hay detrás de todo esto. Hoy, yo lo dije en otros medios y lo repito acá, hay una maniobra que tiene que ver con unas tierras que tienen un altísimo valor de venta en el mercado doméstico y yo creo que detrás de todo eso se está pretendiendo que un grupo minoritario y totalmente ajeno al club, se quede con esas tierras. Nuestro fin último es recuperar el patrimonio del Club Santa Rosa, que esas tierras que legítimamente nos corresponden vuelvan a estar inscritas a nuestro nombre y a partir de ahí lanzar una refundación del club porque ese patrimonio a nosotros nos va a dar los recursos necesarios para generar un mejor ámbito para que los chicos y chicas que hoy están yendo al club, que son casi 300, puedan practicar el deporte del fútbol, que es lo único que nosotros hoy podemos brindar de una mejor manera. Muchas gracias a vos, a la audiencia y a todos los medios de comunicación que se hacen eco de esta situación, porque para nosotros es muy importante que todo el mundo sepa que acá se está tratando de sacar al Club Santa Rosa y a su gente de lo que le corresponde. Gracias.